tengamos un mundo compartido y un hogar. Vivimos separados hace tiempo y unidos por temor al que dirán. El amor se burló de nuestra vida, nos unió simplemente por azar. Ay, amor, no te vayas todavía, quédate, quédate un poquito más. Perdidos en un eco de silencios, ahora no sabemos regresar al mundo aquel sembrado de te quieros, que ayer nos parecía realidad. El amor se burló de nuestra vida, nos unió simplemente por azar. Ay, amor, no te vayas todavía, quédate, quédate un poquito más. Ay, amor, no te vayas todavía, quédate, quédate un poquito más, quédate un poquito más, quédate un poquito más.